el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Tendencias, vivir en una burbuja. Investigadores holandeses crearon un nuevo sistema de cápsulas contenedoras de personas para combatir la inseguridad en nuestro país y otros distritos notablemente inseguros. Se trata del Huevo Security, una innovación tecnológica que dará que hablar. Vamos ya mismo al informe. Hola Julio, hola Selena. Estoy en el predio de la rural, en el lanzamiento del Huevo Security. Estoy acá con la señora Noralí Ferreira, gerente comercial de Huevo Security. Así que, ¿cómo estás, Noralí? Hola, buenas noches, gracias por estar aquí cubriendo esta innovación que creemos que va a dar mucho que hablar. Bueno, ¿qué puedo decirte? Que es una burbuja blindada, acrílica. Yo lo estoy viendo acá, es realmente sorprendente. Sí, totalmente hermética y tiene el tamaño de una familia tipo. Quiere decir que las familias se pueden instalar adentro de la burbuja, se teletransporta por la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, tiene una alarma satelital y viene incluido con una canasta familiar para un año. De manera que la gente no tiene que salir a comprar, no tiene que salir a la calle ni comunicarse con nadie, nada que pueda causarle el peligro, ¿no es cierto? ¿De verdad que tiene Wi-Fi? Tiene Wi-Fi también, tiene todas las comodidades que la gente necesita, de manera que no tiene que salir a buscar nada. Además, tiene alarmas también, disculpame, tiene sensores y además tiene un sistema hidráulico que saltea los baches de la ciudad. Además, ¿es antirrobo? Es antirrobo, sí, porque está totalmente electrificada. Eso quiere decir que cualquier malviviente que intente venir, aunque sea a limpiar el vidrio de la burbuja, va a salir expedido por 540 voltios. Y no solo eso, sino que además tiene un sistema de GPS que va directo al punto, ¿no? Por decirte, vos lo programás y no para hasta llegar a destino. Si hay algún, vuelvo a decir, malviviente que se le interponga, lo incinera en el momento. Además tiene un diseño realmente exclusivo. Realmente es un diseño anatómico, moderno, simpático. Acá las chicas están sacando fotos. Es muy divertida. Sí, viene con 5 plasmas, aunque son 4 los integrantes, pero bueno, para que no nos falte nada, ¿no es cierto? ¿Y la idea de las promotoras fue tuya, Noralí? Sí. Les cuento un poquito a los que ven, acá las chicas están disfrazadas de huevo. Es muy gracioso, muy divertido. Y bueno, volvemos a Estudios Centrales. Te agradezco, subite al huevo cuando quieras. Huevo Security. Bueno, es maravilloso, ¿no? Realmente cómo avanza la tecnología. Cómo de la crisis, Selena. Siempre, ¿no es cierto? Sacamos cosas maravillosas. Siempre hay alguien que propicia un invento sorprendente. Así es. ¿Tenés temperatura o algún dato? Sí, así es. Parece que el sol no saldrá en todo el invierno. Que no se sabe todavía cuándo será el próximo invierno, ¿no? No se sabe. Creo que para el 2017 empieza a sumarse el invierno. Muy bien, volvemos entonces a Estudios Centrales. Así es, volvemos a Ofrendas Urbanas. Perdón. Esto fue todo por hoy.